día, soy Sandra Becerra, primer candidata a concejal del Frente de Izquierda Unidad. Hoy vinimos con los compañeros de los barrios, distintos barrios, a reclamar por los asfaltos, por las viviendas públicas. Ya no se aguanta más el hambre, la miseria que hay. Están arreglando los asfaltos de los punteros que están en sus barrios. No arreglan de los ciudadanos, de los vecinos. Hoy vinimos a reclamar 150 bolsas, nos jodieron con las bolsas, nos dieron 100. Y acá somos más de 900 compañeros que necesitan en todos los barrios. Lo principal es el asfalto para que puedan arreglar, que se inundan todos los vecinos.